Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de octubre. 200 mujeres de la comarca de la Sierra de Cádiz han participado esta mañana en la jornada SPA, Sororidad, Poder y Atrevimiento, una iniciativa del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz para conmemorar el Día de la Mujer Rural. Las participantes han sido recibidas por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la diputada de Igualdad, Juventud y Educación, Isabel Moya, y la coordinadora en Cádiz del Instituto Andaluz de la Mujer, Josefa Moreno. La empresa Cadigenia ha sido la encargada de transformar el Salón de Actos de Lies Maestro Francisco Fatou en un spa en el que las mujeres asistentes han podido desconectar del machismo que vienen sufriendo. En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Ubrique tenemos que felicitar y agradecer tanto a la Diputación Provincial como al Instituto Andaluz de la Mujer la apuesta decidida que hacen por un colectivo que necesitamos de todavía, aunque entendamos que vamos mejorando, de apuestas claras hacia la igualdad, dando pasos firmes y consiguiendo los retos que merecemos. Y Ubrique hoy se convierte en ese encuentro provincial al que agradezco especialmente a Abel y a la presidenta que hayan decidido que Ubrique sea ese centro de encuentro de mujeres en torno también a la conmemoración en el día 15, que fue el Día Internacional de la Mujer Rural, y que se den hoy aquí citas pues 200 mujeres de la sierra, de las Andas, para poder también disfrutar. Creo que más allá de las reivindicaciones, de todos los pasos, como decía, que tenemos que ir dando, también es bueno que compartamos buenas experiencias, que compartamos también desprendernos un poco de la tensión diaria a la que también estamos algo más sometidas, y compartamos pues ese divertimento, esa forma también de ver las cosas de otra manera, que nos dan energía y fuerza para abordar el día a día y seguir en esta magnífica lucha camino hacia la igualdad. Así que desde el Ayuntamiento, también desde la Concejalía de Políticas de Igualdad, pues dar la bienvenida a todas las mujeres participantes y de verdad a la Diputación Provincial por ese esfuerzo, al Instituto Andaluz de la Mujer, que siempre encontramos en estas instituciones tan necesario ese aliento que las mujeres especialmente pues necesitamos compartir para ir avanzando, como decíamos. Conociendo y sabiendo que somos una cuarta parte de la población mundial, son mujer rural, y que en Andalucía somos casi el 50% de la población es mujer rural, yo creo que es importante que se haga jornadas como la de hoy, donde se ponga en valor, evidentemente, el papel tan importante que tiene la mujer en la economía rural, que yo creo que es fundamental, y también la importancia de las aportaciones que hace la mujer rural, no solamente a lo económico, sino también a lo social, ¿no? Entonces es importante que se pongan temas en la mesa hoy, como todas esas desigualdades que venimos sufriendo las mujeres, como esa brecha salarial, como sectores tan masculinizados como el agrícola, como que somos el 75% de las mujeres en la que tenemos contratos a tiempo parcial, que yo creo que es un dato importante, que somos el 95% de las mujeres que también pedimos la reducción de jornada por esa falta de conciliación y por esa falta de corresponsabilidad. Todo esto se ve duplicado o magnificado cuando estamos hablando de mujer rural. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer jornadas como esta de sensibilización, donde también empoderemos a la mujer, que son uno de los principales objetivos, y evidentemente vamos también a poner un poquito en valor con la reforma de la Ley de Igualdad, como en su artículo 52, qué mejoras presenta para esta mujer, para la mujer rural, ¿no? Ese asesoramiento para que sea más emprendedora, para que tenga mayor cualificación, esa formación específica también destinada para ella, cómo vamos a fomentar que haya mayor participación en los órganos de toma de decisión de las mujeres en el espacio, en los sectores agrícola, agroalimentario, en el de la pesca. Entonces vamos a hacer un enfoque general. Lo importante es que este camino entre administraciones locales, administraciones de la Junta, de Diputación, los propios movimientos asociativos de mujeres, feminista y la propia ciudadanía en general, creemos esa conciencia social de género con el único objetivo de conseguir esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. El objetivo principal de la Diputación es fortalecer esas redes de apoyo entre asociaciones de mujeres de distintas zonas de la provincia, y eso es lo que pretendemos hoy con este encuentro, que de manos de Cadigenia, como habéis podido comprobar en la bienvenida que han tenido las mujeres de las distintas zonas, han podido interactuar entre ellas con una clave de humor que hemos considerado importante y tenerla en cuenta en este encuentro, porque hasta la risa, ¿no?, se nos ha negado a veces. Si comprobamos, las mujeres humoristas han sido menos relevantes en el mundo del humor frente a los hombres, y en ese aspecto pues queríamos colocar esa clave de humor en esta bienvenida que han tenido. El encuentro se llama Spa Feminista. Aquí vamos a trabajar estos temas como el humor y también el tema de las letras de esta palabra SPA, la S de sororidad, de ese apoyo incondicional que encontramos en nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras compañeras, ese apoyo que unidas es mayor, la A de atrevimiento, de atreverse a perder el miedo, a ponerse el mundo por montera, y hacer cosas sin sentimientos de culpa e intentar que nos sintamos bien, ¿no? Es hacer que por un día, por lo menos, en este spa feminista, ellas se encuentren a gusto, sin sentimientos de culpa, que hagan o deshagan, o incluso no hagan nada si eso es lo que necesitan en ese momento. Tenemos la P de power, de atrevimiento, de poder, porque tenemos que darnos cuenta que somos poderosas, decírnoslo hacia adentro, también hacia afuera, pese a quien le pese, somos poderosas y tenemos el poder también de estar en todos los ámbitos. Tenemos la mitad del poder en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito profesional, en la casa, pero la mitad, ¿no? La otra mitad se la cedemos a ellos, que también tienen que tener esa responsabilidad también de las tareas del hogar, por ejemplo. Así que en este spa feminista lo que venimos en definitiva es a desconectar de ese machismo que venimos sufriendo, y por un día vamos a hacer ese ejercicio de relax y de desconexión de todo machismo. También en la mañana de hoy jueves, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, y la delegada de Igualdad, Madalena Burdallo, han presentado los contenidos de la campaña de Otoño de Teatro 2018, que se inaugura el próximo 3 de noviembre con la obra Las Princesas del Pacífico, de la compañía La Estampida. La campaña está compuesta por 4 representaciones de teatro programadas para los sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre. Los abonos tienen un precio de 26 euros y saldrán mañana a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. Además, como ya se hiciera el año pasado, los contenidos de alguna de las obras de teatro trabajan la temática de género. El motivo, pues, es la presentación de la campaña de teatro 2018, una campaña de teatro que, como viene siendo habitual, pues es un plato fuerte dentro del ámbito cultural aquí en Ubrique. Desde la Delegación de Cultura pues estamos durante todo el año trabajando para que esta campaña pues tenga la aceptación que viene siendo habitual. Todos los ubriqueños amantes al teatro pues tienen este mes de noviembre preparado y a expensas de poder adquirir su localidad y disfrutar de dichas obras. Este año pues hemos apostado por unas obras más acorde a lo que viene siendo el género que se suele disfrutar en el Francisco Fatou. Nos basamos en comedia, que es del gusto de la mayoría de los ubriqueños. Tenemos 4 obras, en este caso pues destacamos pues son todos los sábados del mes de noviembre. Comenzamos el día 3 con las princesas del Pacífico, de la compañía La Estampida. El 10 de noviembre, Clásicas Envidiosas, de Martelache. El 17 de noviembre, No te vistas para cenar, de Saga Producciones. Y el 24 de noviembre, López que te parió, de la compañía Malaje Solo. Como bien he dicho, pues 4 obras que creemos que va a ser de una gran aceptación y de un gran calado en el ámbito cultural. Hemos comprobado que las 4 obras vienen perfectamente acorde a lo que viene siendo habitual la campaña de teatro, y lo único que esperamos pues eso, de que tenga un aforo interesante en el Francisco Fatou. Los abonos se pondrán a la venta a partir de mañana viernes a las 11 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo, con el precio que viene siendo habitual, 26 euros las 4 obras. Creemos que es un precio más que interesante para poder disfrutar de esta campaña de teatro. Y una vez que se vayan acercando dichas obras, toda la semana pues pondremos lo que es las entradas sueltas, el precio es de 8 euros 6 euros con el carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. Hablamos de que como he dicho antes, el precio creo que no hay nada que decir, un precio bastante económico para dicha campaña. Esperamos eso, que los 150 abonos, que es lo que se pone a la venta, pues se queden cortos, como viene haciendo habitual año tras año, y sobre todo pues disfrutar del teatro, que es lo que nos gusta a nosotros desde el área de cultura. Como podéis comprobar, las cuatro compañías que tenemos aquí delante, pues las cuatro carteles de dichas obras son compañías de gran renombre, y que lo que esperamos es eso, que cumplan como en otro sitio que viene siendo habitual. Y yo no tengo nada más que decir. Mi compañera Magda quería resaltar un tema que creo que es bastante importante por el mes de noviembre, y yo creo que es bueno que se sepa los medios del trabajo que se realiza. Sí, hola, buenas tardes. Yo suelo destacar que una vez más, y como ya también se hizo el año pasado, dentro de estas obras, que si bien es cierto que tienen van en clave de humor, pero como digo, igual que el año pasado, se destaca que tratan alguna de ellas la temática de género, destacando el valor de las mujeres y de cómo han sido pues tratadas a lo mejor de manera tradicional en la historia. Y como digo, es una forma más de reforzar las actividades que tenemos en torno al mes de noviembre, el mes contra la violencia de género. Y como he dicho, algunas de estas obras pues están en línea de trabajar la temática de género. Otros temas de interés con el objeto de concienciar a las personas jóvenes de posibles discriminaciones que se encuentran enraizadas en nuestra sociedad, el Instituto Andaluz de la Juventud, a través del Plan de Sensibilización Código Joven 2018, oferta una serie de acciones formativas para fomentar el cambio de creencias y actitudes. Así, de entre los 658 talleres que se impartirán en múltiples municipios de la geografía andaluza, en nuestra localidad se va a desarrollar un taller sobre sensibilización y prevención de la homofobia y la LGTBI-fobia, encuadrado dentro del bloque temático dedicado a la tolerancia y el respeto a la diversidad, programado por el Instituto Andaluz de la Juventud. Este taller está abierto a la participación de jóvenes de entre 14 y 30 años. Los interesados deben de formalizar su inscripción. Además, se informa que se va a facilitar certificado oficial de asistencia otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud. La fecha prevista para la realización de esta actividad es el día 23 de octubre, en horario de tarde de 4 a 8 y en la Casa de la Juventud de Ubrique. Y por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha valorado de forma muy positiva el premio concedido por la Diputación Provincial de Cádiz a la campaña Mujer, Respeto e Igualdad. Estoy muy, muy contenta de que Ubrique, porque cuando recibimos la convocatoria de estos premios, pues la concejala de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, estuvo planteando el presentar esta campaña, que además se había gestado en el Consejo Local de la Mujer, con lo cual más fuerza le da. Y bueno, le dije, pues adelante, vamos a presentarlo y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa muy grata de que dentro de esos premios y dentro del feminismo, ¿no?, pues se reconozca esa campaña de Mujer, Respeto e Igualdad, pues al municipio de Ubrique, ¿no?, con todas sus asociaciones de mujeres al frente, también con el ayuntamiento, y que es una campaña que desde que, se gestó y luego se planificó, la Concejalía de Política de Igualdad la ha seguido utilizando, ¿no?, y complementando con determinados momentos en los que vivíamos en nuestra localidad para reforzarla. Desde los inicios fue aquel servilletero, la servilleta, vamos, mejor dicho, diseñada con esos hashtags. Además, ya cuando se concretó el cómo se iba a hacer, se quería ir a hashtags en positividad, en positivo, en mujer, respeto e igualdad. Cualquiera de ellos nos sirve para hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, la capacidad de todos ellos. Y también, pues, indirectamente, pues, apela, ¿no?, a esa lucha que tenemos que seguir teniendo contra la violencia de género y contra el machismo más recalcitrante que tenemos muchas veces oportunidad de conocer, aunque nos parezca que no exista, ¿no? Y en ese primera servilleta, no se me olvida, por ejemplo, cuando estuvo aquí la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que hicieron una jornada en Ubrique para los investigadores y exploradores del territorio de del Parque Natural Sierra de Grazalema, y se presentaban los remedios. Y no era consciente, porque muchas veces, claro, pues una campaña muy bonita, yo creo que, como digo, manda mensajes muy indirectos, con tres palabras nada más, que apela, ¿no?, a esa sensibilidad que tenemos hacia esa demanda, ¿no?, de igualdad. Y recuerdo que el primer conferenciante, pues antes de comenzar, sacó una servilleta y la enseñaba a todo el público asistente, diciendo que se alegraba venir a un municipio de la sierra y desayunar, ¿no? En este caso, y tomarme un café y ver una servilleta con estos mensajes, pues me dice mucho de dónde vengo, de los ubriqueños y ubriqueñas, cómo pueden ser, y a partir de ahí, toda la acogida de ubriqueños y ubriqueñas con fotografías subidas en las redes con estos hashtags, pues fue una campaña que comenzó con fuerza. Y como decía, pues a través de la Consejería de Política de Igualdad se ha ido reforzando en distintas ocasiones. Luego vino, creo recordar que lo primero que tuvimos fue la marcha contra la violencia de género en torno al 25 de noviembre. Y en esa marcha, pues las camisetas llevaban esos tres hashtags para reforzar esta campaña. Luego seguimos avanzando, llegábamos en el tiempo a la celebración y conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, y con ese día, pues a través de la colaboración de la Escuela de Artesanos, a la cual le agradecemos, como siempre, pues esa predisposición a trabajar con el ayuntamiento y con las entidades del municipio, y hicimos esas pulseras con el hashtag de las tres también, con los tres hashtags, que estuvimos distribuyendo en torno a la conmemoración de este día, y que hoy también a todas las asistentes, pues también agradecemos de nuevo a la Escuela Artesano a este esfuerzo que han hecho. Hemos podido dar también una pulsera de piel con estos tres hashtags a las mujeres que han venido. Y la feria también, con motivo del Día de la Mujer, el primer día de feria, pues pudimos dar también una chapa para reforzar la importancia, ¿no?, y el concepto de igualdad. Hicimos una chapa también que estuvimos entregando en la caseta municipal con esos tres hashtags. Y entonces, después de todo este trayecto de una campaña que yo creo que lo importante es seguir recordando y apelando, por muchas veces que escuchemos mensajes de que todo está conseguido, de que ya no hay mucho más por lo que pelear, las mujeres sabemos que no es cierto, que tenemos que seguir en esa lucha, y es muy gratificante, como digo, que algo que se ha ido gestando, generando, planificando, ejecutando a través de esa colaboración entre el Consejo, las entidades y los grupos que forman el Consejo Local de la Mujer, y haya tenido ese reconocimiento por la Diputación Provincial, que recogeremos el próximo miércoles en la Diputación Provincial, es el acto de recepción de los premiados, y bueno, pues iré allí como alcaldesa de nuevo, orgullosa de nuestra gente, de la aceptación de esta campaña, de representar también en una parte a las mujeres ubriqueñas, que de las que tanto aprendemos a diario y que tanto esfuerzo ponen en todo lo que hacen. Y la verdad que, como decía, ¿no?, que ha sido estos son más que pequeños gestos, ¿no?, que te motivan a seguir trabajando en la línea que nosotros nos embarcamos ya desde que llegamos al Gobierno Municipal, que sabemos que las políticas de igualdad, por eso la concejalía se llama más políticas de igualdad que de mujer, tenemos que seguir trabajando en ellas y aplicando en todos los espectros, incluso también, pues más allá de la xenofobia, ¿no?, también, y de los distintos actos e individualidades que atentan, ¿no?, contra la libertad de las personas, su libertad individual de decisión propia, de opciones personales que deberían de ser respetadas siempre, y en este caso, pues especialmente de la mujer. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.